pa engañoso ser tan ingrato y ser tan cruel. Para uno ser dichoso se necesita y algo tener. Lo grande y más hermoso, lo que en verdad nos hace valer. Porque ya hoy las mujeres al hombre quieren por interés. Porque ya hoy las mujeres al hombre quieren por interés. Esa sí es la verdad, pa' uno poder amar. Necesita tener dinero con que hablar, y así feliz será. Le sobra la amistad. No hay quien diga te quieres por el dinero, ya lo verá. No hay quien diga te quieres por el dinero, ya lo verá. Segunda. Hasta aquí me has traído, mundo mentido y engañador. Pobre, triste y vencido, ya en el olvido veo la traición. ¿Dónde están los amigos, mujeres, tantas pregunto yo? Ya estoy tan convencido que sin dinero no hay amor. Ya estoy tan convencido que sin dinero no hay amor.